Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Décima temporada. Año 2018. Programa número 306. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas. Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Hace ya mucho tiempo, el hombre, durante las largas noches de invierno, afilaba y pulía una piedra dentro de su cueva. Y después, cuando se fundieron las nieves, pidió al viejo roble una de sus ramas. La bruja de las palabras, temporada 10. Hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar. Hablar con el río, con la montaña, contigo. Es diferente, ¿ves? No, tiene que ser en función de la razón. Yo tengo que convencer a vos mediante las palabras de que yo soy el inteligente que te puede hacer comprender lo que yo, a veces ni yo entiendo. Oh, es así. Y a veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad. Estamos constantemente viviendo la realidad. Palabras de la sabiduría silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada. La bruja de las palabras. Porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Hemos analizado el tema de género, en particular hasta ahora, que tiene la Bella Durmiente en la tradición que llegó de los hermanos Grimm y a su vez la versión Disney que la deforma, la llena de violencia, de protagonismo exagerado del varón, etc. Vamos a seguir escuchando ahora la versión de Alejandro Dolina, que está leyendo en realidad a Charles Perrault. Y ese cuento de Perrault, que casi no es conocido, digamos, la primera mitad sí es conocida, es la que ha contado. Ahora viene la segunda mitad, que no es muy conocida. Yo creo que es casi una curiosidad, no sé cuántos elementos nos va a aportar. Habíamos llegado entonces a que el príncipe le da un beso a la Bella Durmiente y comienzan a charlar, seguramente va a decir Dolina, en la versión de Disney y en la de los hermanos Grimm, las más conocidas, ahí termina el cuento, se casan y ya. Pero la versión de Charles Perrault continúa y pasan unas cuantas cosas. Bueno, empezaron a conversar que esto, que el otro. El príncipe descubrió que todas las personas del palacio se habían despertado también junto con la princesa. Prepararon un pequeño refrigerio, sirvieron bebidas y todos quedaron muy contentos. Pero ahí no termina el cuento. El príncipe no se casa inmediatamente con la princesa. Se queda unas cuantas horas conversando con ella, desde luego se enamora y se va. Y promete volver al día siguiente. Vuelve el príncipe a su palacio, al palacio donde estaban su padre y su madre, el rey y la reina del lugar. Y le preguntan, ¿dónde has estado, príncipe, que has tardado tanto? Estuve por ahí, dice el príncipe. Miente. Dice que ha estado en casa de un carbonero, dice que ha perseguido unos animales. Algo dice, un pretexto. Pero no cuenta que ha conocido a la Bella Durmiente. Al día siguiente el príncipe vuelve al palacio. Y así durante muchos días va intimando con la princesa, pero no le cuenta a nadie, sino a un pequeño séquito personal, la existencia de ese palacio y de esa muchacha. De todos modos, en la región ya se había olvidado aquello. Y así durante mucho tiempo mantiene en secreto sus relaciones con la chica, que le da una hija primero, a la que llaman Aurora, y un hijo después, al que llaman Día. Cuando ya se iban a cumplir 3 años del despertar de la Bella Durmiente, el rey y la reina resuelven casar al príncipe. Pero el príncipe dice, no me voy a casar con nadie, que no sea una joven cuya existencia voy a revelar. Y entonces revela que tiene una esposa secreta, una mujer que ha convivido con él sin casarse y que le ha dado dos hijos, y que además hija es de reyes. El rey, el padre del príncipe, acepta a esta muchacha y dice, bueno, cásate con ella. Y la madre también, pero con reparos. Porque la madre del príncipe era ogresa, era de familia de ogros y tenía una naturaleza malévola también. Incluso algunos decían que cuando veía pasar algún niño, se le despertaba el instinto ancestral de los ogros, que como todos ustedes saben, se morfan a los chicos. Eso decían de la madre del príncipe. Pero acepta, con reticencia, pero acepta. Y se casan. Van a vivir al palacio. Parece que son todos muy felices. La madre por ahí mete un poco de cizaña en el asunto, pero se las aguanta piola. Pero un día el príncipe marcha a una expedición militar. Dice, bueno, espérenme, le dice a su esposa, la bella durmiente, y a sus hijos, Aurora y Día, y se va. Y ahí es cuando su madre siente despertar el instinto de ogresa. Llama un día a su mayordomo y le dice, he resuelto comerme a la pequeña Aurora. Así que ve, mátala y prepáramela con una de esas salsas que tú conoces. El mayordomo, que es en realidad una buena persona, dice, ¿cómo voy a matar a la pequeña Aurora, que es tan bella y tan graciosa? Y entonces mata una oveja, la prepara con una exquisita salsa y se la sirve a la ogresa. La ogresa, creyendo que se trata de su nieta, se la come tranquilamente y felicita al mayordomo por el platillo. Y en realidad hace mucho que no comía una niña tan deliciosa. Pasa un tiempito, digamos un mes, y la ogresa, un poco cebada, dice, qué gana de morfar otro niño. Llama al mayordomo y le dice, oh mayordomo, ve y prepárame al pequeño Día con esa misma salsa de la otra vez. Digo otra vez para no repetir Día. Y el mayordomo otra vez engaña a la ogresa, esta vez con un cabrito. La ogresa se lo come y dice, ha sido un niño delicioso. Pero pasa otro mes y la ogresa, que ya estaba insaciable, le dice, bueno, ahora, dice, para completar el asunto, me voy a morfar redondamente a la bella durmiente. Así que anda y prepáramela. El mayordomo dice, ya no la voy a poder engañar. La bella durmiente tiene unos 20 años y su piel ya es un poco dura y no sé dónde conseguir animales que no se cocinen al primer hervor. Y entonces marcha directamente allí donde estaba la bella durmiente y le dice, mira, te voy a matar. Y dice, no me importa morir. Ya han desaparecido mis dos hijos. ¿Y por qué lo dice? Porque el mayordomo, al matar al cabrito y a la ovejita, había trasladado al pequeño Día y a la pequeña Aurora a una casa retirada que él tenía en el campo, y ahí los tenía al cuidado de su esposa. Pero no se había atrevido a revelar nada. La bella durmiente creía que sus hijos habían muerto o habían desaparecido. Y le dice al mayordomo, mátame si quieres, porque sin los niños no tiene sentido mi vida. Y el mayordomo rompe a llorar y le dice, señora, los niños están bien, están en mi casa. Sucede que vuestra suegra, la reina, qué sé yo, se los quiso morfar y yo hice esto y aquello. Le cuenta toda la situación. Y ahora, ¿qué podemos hacer? No sé, dice la tía. Tratan de engañarla a la reina. Le presentan, creo que una vaca o algo así, pero la reina no entra. No trae. Dice, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué me traes? ¿Qué acá? ¿Cómo es esto? ¿Aquello? ¿Qué yo? Y decidiré yo misma matarla. Y además dice, la voy a matar de una manera muy particular. Pone ahí en el palacio un enorme caldero y lo llena de bichos inmundos y venenosos. Serpientes, alacranes, escorpiones, etc. Y se la voy a tirar acá adentro y se la van a morfar estos bichos. Y después yo me voy a comer lo que quede. El juguito. Y bueno, en eso estaba cuando se oye un galopito. ¿Y quién viene? El príncipe. Bueno, el príncipe dice, no, mirá mamá, esto no te lo perdono. Se destapa la olla, digamos. Sí. Y la ogresa, viéndose descubierta, se tira dentro del caldero, donde es víctima de su propia trampa. Y allí viven todos muy felices. Digamos, no tan felices, porque el recuerdo de una persona así en la familia Lástima que no está Rolón. Claro. Produce una serie de discusiones. Y de tu mamá mejor que no hablemos. Sí. Que se quiso comer a nuestros hijos y me quiso comer a mí, bueno, y qué sé yo, y la tuya, que... Y así. Pero fueron muy felices. Esa es la extrañísima historia de la Bella Durmiente, en la que noto una bisagra, es como si fueran dos historias. Cuando parece que va a terminar, es decir, cuando el príncipe le da un beso y la despierta, resulta que empieza una complicación inesperada, con la aparición de esta mala madre, que era una ogresa, con la ida del príncipe a una campaña militar que no se detalla, con el oportuno regreso, etcétera, etcétera. Mucho se parece, Alejandro, esto a ciertas historias clásicas que también hemos contado aquí. Digamos que de los cuentos de esta época es quizás el que más recupera ese tipo de tradición un poco cruel, justamente las historias de la mitología, ¿no? Son cuentos para niños, pero desde luego están entroncados con las historias de los mitos clásicos, donde hay mucha crueldad y donde es muy frecuente que alguien se coma a otra persona. De los hechos de sangre entre familiares directos son moneda corriente. Sí, es muy cierto, los hechos de sangre entre familiares directos son moneda corriente, pero no solo en los mitos clásicos, sino en muchas familias de la cultura occidental. Si no, vaya a la comisaría o al hospital y comience a notar cuáles son las causas de muertes violentas. Fíjate, esta madre ogresa, la madre del príncipe que rescata a la Bella Durmiente, en la versión de Charles Perrault que acabamos de escuchar contada por Dolina. Esta ogresa, supuestamente, en realidad es un retoque de lo que ocurría en la primera versión de todas, en la de Basile. ¿Qué pasa? En la versión de Basile, el que va a buscar a la Bella Durmiente no es un príncipe, sino un rey, un señor casado. Y que no le da un beso, sino que se acuesta con la Bella Durmiente, quien sin despertar se queda embarazada, así que anda calculando vos, eso sí que es violación. Incluso sin despertarse tiene mellizos. No importa, sigue. El tema es que la mujer de este rey, que ha tenido mellizos con la Bella Durmiente, está muy enojada con el rey, con la Bella Durmiente y con sus hijos. Entonces intenta matarlos, como pasa también con, creo que es Hera, despechada de Zeus, una tradición. Pero se ha lavado un poco el asunto de que fuera un rey casado. Roger Chartier y Guglielmo Cavallo, Historia de la lectura en Occidente. Ah, muy bien, Carlos. Los cuentos de Perrault se fueron modificando con el tiempo. Se les fueron quitando toda impropiedad, rudeza y cualquier aspecto abiertamente sexual a fin de satisfacer las exigencias de la buena sociedad del siglo XVII. Por ejemplo, la segunda parte de La Bella Durmiente, que es la que nos acaba de contar Alejandro Dolina, que trata de una ogresa, se suprime por completo, de modo que la historia culmina con la boda del príncipe y la Bella Durmiente. A su vez, la ogresa, ya hemos visto que es una corrección de la existencia de una mujer casada, despechada con su marido que ha tenido hijos con la Bella Durmiente. Aportes muy interesantes nos hace Bruno Bettelheim, un psicoanalista austríaco. Psicoanálisis de los cuentos de hadas, se llama su libro. Algunos detallecitos, vamos a picarlos rápidamente. Se refiere al poder de la amenaza en los cuentos de hadas. Es algo que llama la atención. Cuando alguien amenaza, una madrastra, un rey, un hada, en general se produce un inmediato acatamiento de la amenaza, como si ésta se fuera a cumplir. Resulta sorprendente la manera en que el héroe del cuento acepta la amenaza sin reflexionar. Es simplemente algo que pasa. Se acepta sin más, no se la cuestiona, incluso no genera repudio, por ejemplo. Ahí ves la estructura, sí, monárquica, digamos, feudal, de los cuentos de hadas. Después, Bruno Bettelheim hace una distinción moral que a mí me pareció interesante y que ocurre también en La Bella Durmiente. Hay algunos autores que critican de malvada al hada que condena a muerte a la niña que acaba de nacer. Sí, recordemos, cuando nace la niña son invitadas casi todas las hadas, según las versiones son 7 o 13. O sea, son invitadas 6 o 12. Y hay una a la cual no invitan. ¿Sí? Esta que no es invitada pasa por ahí, se entera y se enoja de que no la hayan invitado. Y en ese enojo, que en parte tiene una justificación, ¿sí?, por la falta de cortesía, por lo menos, de no haberla invitado, ese enojo, está bien, la tipa por enojada condena a muerte a una niña, eso está muy mal, pero algo han hecho los demás que podría, no digo justificar, pero sí comprender la actitud de esta hada. Yo no sé si la llamaría malvada a esta hada, porque hubo un hecho incorrecto, descortés, digamos, que genera su malestar, ¿sí? Entonces, en atención a esto, a la explicación que tuve que hacer, ¿no? No sé, no la invitaron, loco, y la tipa reaccionó mal. Es cierto que reaccionó mal, pero no la invitaron. Lo mismo, ¿cuál de las dos vas a subrayar? ¿Génesis 1 o Génesis 2? ¿Cómo hacemos? Y dice Bruno Bettelheim, hay una gran diferencia entre la maldad como tal y las consecuencias desafortunadas de una conducta egoísta. No sé si viene muy al caso, pero suponete con el cuñado, o con la suegra, o con un colega del trabajo. Una cosa es la gente que se esmera en hacer daño, o sea, la maldad. Y otra cosa es la gente que esperaba que vos lo saludes o que no sé qué, la conducta egoísta, y que entonces se enoja porque no recibió lo que quería, y al enojarse dice tiene consecuencias desafortunadas, pero es que es resultado de una molestia, de un malestar, de respuesta, sí, exagerada, incorrecta si querés, a un daño que se recibe. Mientras que otra cosa es la maldad, llamémosle profesional, ¿viste? Hay personas que son resentidas y que a veces parece que vivieran dedicadas a hacer el daño, ¿no? En nuestro caso, nosotros también comprendemos, no dije justificamos, comprendemos que esta maldad es un resentimiento habitualmente recibido en la infancia y que ya se ha esclerotizado. Resentimiento del cual la persona es más víctima que victimaria. Muchos cuentos de hadas, dice Bruno Bettelheim, hacen hincapié en las grandes hazañas que deben realizar los héroes para encontrarse a sí mismos. En cambio, la Bella Durmiente, fíjate, este tipo la tiene re clara, como Clarisa. En cambio, la Bella Durmiente subraya la también necesaria, prolongada e intensa concentración en sí mismo. Este ensimismamiento, dice el psicólogo, que algunos pueden confundir con pasividad, escuche señora, malgastar el tiempo durmiendo, se da cuando dentro de la persona se producen procesos internos de tal importancia que no quedan energías suficientes para llevar a cabo acciones dirigidas hacia el exterior, explica con paciencia Bruno Bettelheim. Algunos cuentos de hadas que, como la Bella Durmiente, tienen por tema central la pasividad, hacen que el adolescente no se inquiete cuando tenga periodos de inactividad. Hay unos tiempos internos, en el alma ocurren cosas que tienen vida propia, decía Carl Jung, ocurren a pesar mío, yo no intervengo en eso, pero están pasando cosas allí, aunque parezca que yo no estoy haciendo nada, en muchas ocasiones, no siempre, estoy haciendo algo. Por muy antiguo que sea el cuento de la Bella Durmiente, el mensaje que transmite es más importante que el de otros cuentos, fíjate lo que dice. Actualmente, gran parte de nuestra juventud, y sus padres tienen miedo del crecimiento silencioso, porque tanto los chicos como sus padres creen que tan solo actuando de forma manifiesta pueden alcanzarse los objetivos deseados. La Bella Durmiente nos demuestra que un largo periodo de reposo, de contemplación y de concentración en sí mismo puede conducir a grandes logros, como sucede con frecuencia. Es un tema que nosotros hablamos mucho en La Bruja, pero bueno, que lo diga Bruno Bettelheim es algo que, por cierto, agradecemos. Mirá, hablando de los tiempos de aparente no hacer nada, esto lo dice un escritor muy famoso. Yo no soy uno de esos centrados y geniales personajes que se levantan temprano. Soy más bien como una babosa, una muy lenta y sencilla criatura. Gracias a Analía Di Leone Estrada de Aiguá, que nos mandó este texto. Me despierto a la mañana y solo quiero quedarme en la cama 3 o 4 horas más. No tengo ganas de hacer nada, dice Charles Bukowski. De hecho, incluso ir hasta la máquina de escribir, el escritor, me da fiaca. Ni siquiera me gusta el aspecto de la máquina de escribir. A veces me mantengo alejado de la máquina esa por varios días, porque me hace acordar a otros trabajos que tuve. Pero bueno, al final me siento frente a esa maldita cosa, después de tomarme un par de botellas de cerveza, discúlpeme. Bueno, y las palabras empiezan a saltar. Yo no lo hago. Algo me lo hace a mí, dice Bukowski, por si Bruno Bettelheim no hubiera sido suficiente. Bettelheim también sale al cruce de ciertas críticas sexistas hacia los cuentos de hadas, y lo que hace Bettelheim es desdramatizarlas. Dice, los cuentos de hadas no dan imágenes tan unilaterales. Varón, mujer, la Bella Durmiente no podría ser Bello Durmiente. No, pues sí, flaco, sí, lo mismo, dice. Claro, para un psicólogo, usted sabe, el inconsciente no es ni masculino ni femenino, ¿no? Por lo menos esa es la teoría freudiana. Y eso además es lo que verificamos en nosotros mismos cuando nos bancamos esa situación. Tenemos elementos masculinos y femeninos, tanto los hombres como las mujeres, de distintas proporciones, según las personalidades, las historias. Así que no lo tomes tan así, tan dicotomizado, diría Bruno Bettelheim, que era austríaco, ¿no? Así que por ahí para él es natural este mundo de los cuentos de hadas. Si se dice que una chica se ha vuelto introvertida al intentar ser ella misma y que un chico, un varón, se enfrenta al mundo externo de modo agresivo, vemos que ambas formas simbolizan dos maneras distintas de conseguir la propia identidad, es decir, aprendiendo a comprender y a dominar tanto el mundo interno como el externo, que en un cuento puede expresarse el interno en lo femenino y el externo en lo masculino. En este sentido, dice Bruno Bettelheim, los héroes masculinos y femeninos expresan dos aspectos de un único proceso que todo ser humano debe experimentar en el crecimiento. Los niños saben, fíjate cómo lo dice Bruno Bettelheim, los niños saben que cualquiera sea el sexo del héroe, príncipe o princesa, etc., la historia que se cuenta tiene que ver con sus propios problemas, los del niño que sabe. Así que si ve que a la chica le pasa algo, él está compenetrado con el asunto y no le importa mucho si tiene el pelo largo o el pelo corto. Los padres, basados más en la realidad y no en el mundo de las fantasías, ignoran esto, que el chico se juega la vida con el destino de la o el protagonista, sin importar de qué sexo sea el chico. Personajes masculinos y femeninos desempeñan en los cuentos de hadas los mismos papeles, dice Bruno Bettelheim, no para desmentir al movimiento feminista, por cierto, pero sí para no enfocar las armas en el lugar incorrecto y que además no hace daño. Enfoque las armas feministas hacia lo que en la realidad significa una discriminación, desprecio a lo femenino. Estos cuentos, algunos sí, algunos mucho, otros poco, otros nada. En el caso justo, mira, La Bella Durmiente, es más un cuento feminista, matriarcal, que pone en un segundo o tercer plano lo masculino y que enaltece el poder mágico de las mujeres, el respeto a los tiempos femeninos. Fíjate qué distinta que nos han contado la historia, incluso como hemos visto hoy, autores, escritores famosos, pero no Clarissa ni Blood No Bettelheim. Un detallecito. Cuando La Bella Durmiente cumple 15 años, creo que es, en una tarde de verano, dice el cuento, calorcito, usted ya sabe, ¿no? Y que los padres no están, fíjate que el que escribió eso no es ningún sonso, La tipa comienza a recorrer habitaciones del palacio que nunca había recorrido, y en esa recorrida es que encuentra la habitación de una señora vieja y buena. La señora esa también es buena. En ese cuento son todos buenos. Hasta el hada que se enoja es buena, me parece a mí. No hay maldad. La maldad la agrega Disney después. O los ojos que leemos esos cuentos agregamos la maldad. Hay escritores, no sé si ya los hemos leído o los leeremos enseguidita, que ven maldad en esa señora que está usando la rueca para hilar y que no se había enterado, fíjate, no se enteró, no todo tiene una causa, la vieja no se enteró, hay una franja de acontecimientos que ocurren por azar, señora, y que enganchan con determinaciones de los poderes mágicos de las mujeres, puede ser, ¿no? A raíz de esta ausencia de los padres, cuando La Bella Durmiente, antes de serlo, comienza a curiosear porque era una chica inquieta. Ah, ¿cómo? ¿No era pasiva? No. Era muy inquieta, anda por todos lados, se mete, abre una cerradura oxidada. Esa es La Bella Durmiente. ¡Ojo! Pero claro, se subrayó el Génesis 2 y no el Génesis 1. Se desprecian los gestos de curiosidad y de iniciativa que tiene La Bella Durmiente. Se prefiere denunciar que hay una pasividad extrema en la protagonista de ese y otros cuentos. No es que no la haya en las propuestas escolares, religiosas, sociales, rituales de la cultura occidental. Estamos hablando de La Bella Durmiente hoy. La momentánea ausencia de los padres, esa tarde de verano, cuando sobreviene el inicio de la pubertad, simbólicamente, imagínate, el psicólogo ya está pensando en eso, la momentánea ausencia de los padres no puede evitar, viste, nada, ni la maldición, ni el pinchazo, ni nada. Las cosas que ocurren ahí escapan al poder de los padres, no importa si sea varón o mujer. Simboliza esto la incapacidad de todos los padres para proteger a su hijo o hija de las diversas crisis por las que tiene que pasar todo ser humano durante su crecimiento. Fíjate cuántos significados profundos, lindos, el respeto de los tiempos femeninos, que hay cosas que los padres no pueden evitar con respecto a sus hijos. Estamos llenando de elementos riquísimos. La persona que aparentemente hace el daño, esta señora que tiene la rueca ahí, no es por mala, es por olvidadiza, porque no se dio cuenta. El hada que se enoja y la condena a muerte, en realidad se enoja porque no la habían invitado, che. Así que fíjate, cuesta encontrar ahí el bueno y el malo. Cuesta encontrar el mérito, cuesta encontrar el esfuerzo, cuesta encontrar la lucha. Fíjate, es un mundo pre-indoeuropeo. Es un mundo donde manda el poder mágico de las mujeres. Y si tomamos en cuenta el tiempo y lugar en el que nace este cuento, por lo menos en el que se comienza a hacer público, nos llevamos una sorpresa, bueno, no tan sorpresa. Confirmamos algunas sospechas que venimos ya pergeñando a lo largo del programa. En el año 1633, Galileo Galilei es condenado por la machista y patriarcal Iglesia Católica, que hubiera condenado sin más un cuento como este. A pocas cuadras de donde vivía Galileo. Y pocas semanas más tarde, una mujer se dirige a una imprenta con el primer manuscrito de La Bella Durmiente. Es la hermana de Jean-Baptiste Basile, el autor del libro que había muerto hace unos meses. Cuando indagamos en la profundidad de este cuento, nos parece bastante evidente que no fue escrito del lado del patriarcado, del machismo, del autoritarismo, de la disciplina, del esfuerzo, del pecado, del mérito, de la lucha, sino que fue escrito del lado de los bosques, de las noches. Y tal vez ese libro o esa historia no haya sido escrita por un autor, sino por una autora, que en una de esas era un poco narigona y por las noches hacía ciertas cosas misteriosas en los cielos paganos de la vieja Europa. Muchos príncipes intentan llegar hasta la Bella Durmiente, dice Bruno Bettelheim, antes de que haya transcurrido el tiempo necesario para su maduración. De modo que los pretendientes precoces no pueden superar las espinas. Esta es una advertencia tanto para el niño como para los padres, ya que asegura que cualquier excitación sexual antes de que el cuerpo y la mente estén preparados para ella, es sumamente destructiva. Pero cuando la Bella Durmiente ha logrado alcanzar la madurez física y emocional, dice el psicólogo, y está preparada para el amor, esto es, para el matrimonio y el sexo, lo que antes parecían caminos infranqueables, dejan ahora de ser obstáculos. El muro de espinos se convierte de pronto en un seto de flores grandes y hermosas que se apartan para dejar paso al príncipe. El mensaje implícito es el mismo de otros cuentos de hadas. No hay que preocuparse ni apresurar las cosas. Cuando llegue el momento, el problema se resolverá por sí solo. Dicen que es un mundo democrático, pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático un mundo donde la soberanía se ha convertido, la soberanía de los países se ha convertido en un objeto de museo. Por ejemplo, por citar ejemplos concretos que me parece útil aportar, el organismo que gobierna a los gobiernos en el mundo de hoy, el Fondo Monetario Internacional, está dirigido por 5 países y da las órdenes a casi todos los países del mundo, salvo los países que dan las órdenes. Claro, que pueden ser sádicos, pero no masoquistas. Pueden ser sí sádicos, pero ciertamente no masoquistas. Podríamos también, si el tiempo diera, yo quiero ser breve, hablar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que hoy por hoy parece que las guerras están bien cuando las Naciones Unidas las aprueban y están mal cuando no las aprueban. Pero ¿quién imparte esta benedizione? ¿Quién imparte esta benedizione? Las Naciones Unidas están formadas por una asamblea general. Ahí estamos todos los países, todas las voces. Y más, es simbólica. La asamblea general es simbólica. Formula recomendaciones, no toma decisiones. Las decisiones las toma el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad está donde mandan los 5 países que tienen derecho de veto. El derecho de veto es el que de veras decide. Ellos velan por la paz mundial, velan por la paz mundial, pero son también los 5 principales fabricantes y vendedores de armas en el mundo. Tutélanos. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China. Los 5 principales fabricantes de armas en el mundo son los que tienen a su cargo nuestra paz. Así nos va. Enseguida regresa La bruja de las palabras. De colección.